ahora mismo atareado, atareada en un lío, en el curro o en la carretera. Pero también podrías estar aquí, en la radio. A ver, un poco de seriedad. No en la radio directamente, en el aparato. No, no, no, me refiero al estudio, en la emisora. Es que ya me estoy calentando otra vez. Si es que no me controlo. Bueno, bueno, a ver. En Irola queremos darte un hueco para que te puedas expresar a tu aire, sin pesar. Aparece con tu ideal asamblea de majaras de los sábados por la tarde en Irola Irratia, Plaza Jaro de Arana, sin número, en el barrio de Irala. ¡Hasta escucharnos! Gabón, buenas noches. Aquí estamos un domingo más en el programa de la Asociación de Vecinos de Irala, domingo 16 de diciembre en Irola Irratia, en la 107.5 de tu FM. Como sabéis, hacemos programas todos los terceros domingos de cada mes en Irola Berria y nada, los temitas que tenemos para hoy son cuatro. Esta vez no vamos a hacer un tema central, vamos a hacer cuatro puntos importantes para contaros novedades del barrio de Irala. Como sabéis, el programa de la Asociación de Vecinos lo hacemos pues solo las chicas, la verdad, las chicas de la SOCI, unas cuantas. Así que nada, os vamos a saludar todas. Aquí tenemos, ahí estamos, ahí Aupa Yoli, Aupa María, hola. Aupa Maya. Opa. Y nada, pues esperemos que os guste el programa de hoy. Si tenéis alguna preguntilla o queréis comentarnos algo también, nos podéis llamar al 421 7060. Sí, que estamos encantados de que nos llaméis. Estaríamos encantadas. Estamos encantadas. Hemos recibido, la verdad es que tenemos que decir, hemos recibido una llamada, pero nos gustaría recibir muchísimas más, porque pues a veces nosotros no nos enteramos bien de muchas cosas que suceden en Irala y bueno, y es muy agradable que tengamos esa comunicación con la gente del barrio. Y nada, pues para empezar, los temas que vamos a tratar hoy van a ser cuatro principales temas, que son los consejos de distritos. Vamos a retomar una vez más el acta de la octava asamblea de la Asociación de Vecinos de Bilbao, que la que estuvimos comentando ya en el domingo pasado. Y bueno, nos quedó ahí un punto por profundizar sobre la participación ciudadana y los consejos de distritos, que como nos trae un poco por la calle la amargura, pues vamos a incidir ahí en los consejos de distritos. Vamos a hablar también sobre una reunión que hemos tenido con Bilbao Ría 2000 por el tema del soterramiento de las vías de Irala y la problemática que hay con el colegio de Gallego Gorría. El tercer tema, vamos a contaros las novedades sobre las posibles o próximas, o no sé si se llegarán a hacer, sobre las obras de las plazuelas de Jaro de Arana, las plazuelas de aquí de la Irola. Y luego os vamos a comentar también cómo fue la jornada de ayer con el mercado de invierno, una jornada de fiesta que propuso y que hicimos de la mano de la Jaiba Chorde de Irala. Así que nada, vamos a entrar al primer punto, que nos lo va a contar Yoli, y ahí tienes los micros abiertos para ti. Hola. Bueno, vamos a hablar un poco de los consejos de distrito y otros organismos de participación ciudadana. La participación en el Consejo Cívico, pues se considera que las reuniones, pues que son muy escasas y hasta hace poco muy irrelevantes. Luego, en el Consejo Asesor del Planeamiento General, nuestra representación es simplemente como vocales de 8 distritos. Y entonces se cree que hay que promover una representación como federación, con mandato para toda una legislatura completa y además habría que incorporar un asesor técnico. Porque le ocurre también que la representación real de otros miembros, como sería el Colegio de Arquitectos y asociaciones de comerciantes, pues tiene mucha más fuerza dentro del Consejo y además con intereses económicos concretos. Dentro de los consejos de distrito, pues obviamente se han dado cuenta que se funciona mucho mejor cuando se llevan acuerdos ya hablados y un discurso coherente, porque es más fácil pues poner en jaque un poco a los representantes del ayuntamiento. Entonces, hay cuatro propuestas para el consejo de distrito. Una sería tener un secretario por distrito exclusivo, evitando que una persona tuviera que atender uno o más distritos. Luego la propuesta de un calendario de reuniones obligatorio con una reunión bimensual. Actualmente la cita es mensual, pero como no se cumple nunca, pues a ver si bimensual pues se cumple. Y luego es muy importante siempre insistir en la organización. Las comisiones deben de estar bien informadas antes de acudir. Tres, los vocales deben de pasar a consejeros y debe tener un voto, aunque sea consultivo. Yo esto, la verdad es que lo he recogido, no lo entiendo muy bien. Lo digo porque lo estoy leyendo y no lo entiendo. Pero bueno, yo ahí lo dejo porque igual alguno lo entiende y no, alguna persona lo entiende, nos llama y nos lo explica, que también estaría muy bien, ¿no? Cuarto, proponer un traspaso de competencias, aunque fuera de forma experimental, por ejemplo, pues con el espacio público. Bueno, se ha convocado a los vocales de todos los distritos, pero resulta poco práctico, pues porque algunos de ellos pues no tienen conocimiento de todos los barrios que componen su distrito. Entonces, se recomienda que la federación reúna previamente a los barrios para que no tengamos que limitarnos siempre a la Usoquí de Plana. Habría que exigir también un orden del día y una documentación antes de cada reunión de distrito. Sería interesante también detallar con antelación la información de los proyectos, incluidos los planos e informes técnicos anexos, que se presentan tanto en los consejos de distrito como en los plenos del ayuntamiento, para poder debatir así los temas de mejor manera. Y también sería necesario exponer públicamente en el tablón de anuncios de los centros cívicos todas las propuestas y los acuerdos que les afecten y que se hayan tomado en el ayuntamiento o en los consejos de distrito, bueno, sobre todo por el tema de la conveniencia y de la posibilidad, sobre todo, de presentar alegaciones. Y bueno, esta es lo que yo considero un poco la madre del cordero, ¿no? Que habría que reformar el reglamento pues para tener capacidad de decisión, porque si no todo el trabajo pues se queda ahí sin más. Habría que hacer una división artificial de los 8 distritos, revisar esta distribución para evitar que haya competencias entre los mismos, porque pues bueno, esto, aparte que nos consume muchísima energía, pues nos debilita mucho. Defender las obras priorizadas por los barrios, teniendo en cuenta la antigüedad, es otro tema candente, porque el equipo de gobierno, después de exigir ese trabajo, pues lo deja de lado cuando algunas obras llevan solicitadas pues nada más y nada menos que hace más de 10 años. Habría también que controlar los recursos de la Usoquí de Plana mediante el derecho a veto o a ratificar. Esto no es imposible porque ya hubo en Ocharcuaga, hubo una experiencia en la rehabilitación del barrio. Estamos hablando de nada menos de 4.000 millones, con un seguimiento del 75% del presupuesto, y bueno, fue una experiencia muy positiva en cuanto a participación y organización. Habría también que hacer una paridad entre ciudadanos y políticos en la representatividad en los consejos de distrito. Me río porque, bueno, pues ya podéis imaginaros por qué me estoy riendo, lo de la paridad entre ciudadanos y políticos, ¿no? Habría que tener competencias para que todo tenga contenido y sentido, sobre todo en el tema de las licencias y modificaciones. En cuanto a la Usoquí de Plana, pues actualmente pues parece que no sirve mucho, porque es nada, ¿no? Te lo exponen, no hay discusión, no hay debate, y claro, algunas organizaciones ya han mantenido negociaciones con Obras y Servicios previamente y al margen del Consejo de Distrito. Entonces, estas que van pues por el cuarto de al lado, pues son las que se llevan las obras. Habría que evitar que se convoquen reuniones urgentes, siempre las premuras, las urgencias, las prisas, precisamente siempre para aprobar y tratar las cuestiones de mayor importancia. En cuanto a las obras menores, deberían de estar obligatoriamente en la página web, Porque la gente dice que por qué yo tengo que firmar para acceder a un informe, que son informes públicos a los que tenemos derecho toda la ciudadanía, ¿no? En cuanto al funcionamiento, dice que la secretaria debe dar fe y el técnico debe de informar y explicar sobre las modificaciones de cada proyecto. El papel de las asociaciones en el Consejo Cívico debe de ser reivindicativo, y volvemos a lo de siempre, pues hay que modificar el reglamento. Habría que priorizar también en el Consejo de Distrito con orden y actas, y habría que tener un equilibrio entre barrios, accesibilidad en las obras, mejora de la viabilidad y seguridad. Esto se refiere todo, sobre todo al tema de la ciudad prohibida, que no sabremos qué saldrá, pero la verdad es que se ha invertido mucha energía y mucho tiempo y mucho esfuerzo en la elaboración del mapa de la ciudad prohibida. Luego, pues, a ver si esto queda plasmado en realidad. En obras menores se critica mucho que nunca se informa si la petición proviene de un vecino en exclusiva o viene de una asociación, ¿no? En cuanto al balance de la Usoqui de Plana, que se deben incorporar actas y entregar antes del siguiente pleno, pues para la posible revisión. Y sobre todo que la Usoqui de la información de la página web sobre la Usoqui de Plana es necesario que lleve calendario con fechas. También se solicita que la Federación siga trabajando en los 5 puntos que aparecen en la convocatoria sobre dinamización de los consejos del distrito. Hay distritos que tienen problemas pues porque no tienen ausencia de actas y contenidos, con lo cual pues también se pide un poquito más de rigor en cómo llevamos las cosas de nuestras asociaciones, ¿no? Las asociaciones también deben de hacer un seguimiento de todas las obras que les afecten, pues para evitar engaños y trampas que siempre hay. Aquí sale el doloroso tema de la Casa Torre, y yo no quiero seguir con él porque no quiero abundar, solo lo menciono porque pues me da pena todavía. Habría que cambiar el reglamento, volvemos siempre a cambiar el reglamento, porque sería interesante tener un representante por cada barrio. A ver, que me he perdido un poco. Esto de los mazapanes y la digestión, que me pierdo. A ver, el reglamento no se ha adaptado a las nuevas leyes, por ejemplo, como la ley del suelo. Y como me he perdido, me he saltado una cosa importante y, bueno, la cuento ahora. Es importante, sobre todo, batallar por el voto. Porque la finalidad de los consejos de distrito, aunque la venden que es otra, pues al final parece que es que no se vean discrepancias. Y como parece que no hay discrepancias, pues ¿para qué necesitamos votar si todos estamos de acuerdo en lo mismo, no? Y entonces los jueces, cuando toman sus decisiones, y aparecen las discrepancias. Pero claro, si un acta se presenta con votos negativos, se puede abrir una vía judicial para las reivindicaciones. Y esto, pues bueno, sería un trabajo arduo, pero sería una posibilidad, sería una ventanita abierta. Bueno, luego en la reunión con la concejala de Participación Ciudadana, pues se solicita, es el momento concreto donde se solicita la modificación del reglamento. Y luego se exige sobre todo que haya una coordinación que haga posible un mayor respeto por parte de los cargos públicos. En cuanto a las asociaciones, aquí se ríen. Nos reímos porque sí. Si todo esto funcionara sería... Sí. Bueno, esto es lo que se... Son lo recomendaciones, ¿no? Lo que pretendemos. Estas son las recomendaciones. Luego ya... Sí. No hay que olvidar eso, que eso son lo que se quiere conseguir este año, ¿no? Lo que la Federación de Asociaciones pretende, que es una de las causas más pendientes, ¿no? Lo que más nos gustaría. Sí, bueno, cambiar. Pero esto sería el todo. Pero luego nos conformaríamos con pequeños porcentajes, ¿no? Pues sí. No, pero está muy bien que lo recojan en acta. Eso sí, es. Sí, sí. Pero esto sería el todo, pero eso es un trabajo pues de años. Tenemos tiempo. Luego también compartimos las inquietudes sobre el debate, que es el gran debate, Si estamos dentro o si estamos fuera de las organizaciones. Yo creo que es el eterno debate, ¿no? Porque, bueno, vamos a decir una perogrullada, pero es que el funcionamiento de las instituciones... Pues, de las organizaciones institucionales, sí, ¿no? ¿Te refieres? Sí, efectivamente. Muy bien apuntado. Que lo habíamos dejado ahí como que sí, ¿qué organizaciones? pues que resulta que el funcionamiento de las organizaciones institucionales, pues fijaos, que fijaos, chicas, es que no es democrático. Anda, que esto no nos lo habían contado. Eso es. Y claro, pues no es democrático. Y entonces, bueno, pues a ver qué alternativa. Aquí tendríamos que plantear y buscar una alternativa. Y bueno, el eterno hándicap es si tenemos que estar o si tenemos que salir en estos consejos. Bueno, salir pues nos dejaría más débiles. No es que estemos ahora muy potolos, ¿no? Pero salir nos dejaría peor todavía. Y luego también hay problemas hay problemas comunes a todos los distritos y a toda la ciudad. Entonces, pues bueno, vamos a quedarnos, ¿no? Nos quedamos un rato. Igual nos quedamos con un poquito de música, chicas. También, sí. Bueno, vamos a seguir. La verdad es que hemos hecho un kick-cut un poco de necesidad, pero bueno, nos comprendéis. Estábamos hablando de si salirnos o quedarnos. Bueno, pues la verdad es que difícil, a disgusto, como sea, pues hay que quedarse. Y también intentar medir la capacidad de intervención y buscar un respaldo mayor de la gente y que haya también más asambleas. Sobre todo informar. La gente para participar lo primero que tiene que es saber que existe algo, que existe una posibilidad, que está ocurriendo. Entonces es importante informar. El Consejo Cívico, pues que yo no sabía lo que era, y mira, yo ahora me voy a enterar y os lo digo. Es un motor ideológico donde jugar un papel de expresar qué ciudad queremos, dando impulso al plan general que va a venir. Y se ha partido de una idea teórica, pero resulta que no es suficiente que se reúnan los vocales, sino que se insiste sobre todo en la coordinación, ¿eh? La coordinación de todos los vocales con sus respectivos barrios. Y luego la federación será la que se encargue de convocar a estas asociaciones de barrios para coordinarlos. Luego también se dicen que se hace el reparto del dinero de la Usoquí de Plana y que no llega a nada porque nadie sabe cómo está priorizado, cómo está repartido, y que antes de las elecciones todos los partidos hablan de cambiar el reglamento unánimemente, pero bueno, que se lleva mucho tiempo y en cuanto se pasan las elecciones, pues se pasan las necesidades. Y bueno, todas las asociaciones declaran tener una prioridad con el plan general y se acaba el debate dejando patente el interés del tema participativo en los consejos de distrito, también en el Consejo Cívico y también en el Consejo Asesor del Planeamiento Urbano. Y yo con esto pues acabo el tema de la participación. Oye, una cosita, complementaria pero rapidilla. ¿Habéis oído, yo creo que 5, 6 o 8 veces, no sé, la palabra Auxoquí de Plana? ¿Y qué puños es? Pues parece ser, bueno, no parece ser, es todos los proyectos que nuestros barrios piden a los políticos, al ayuntamiento que haga. Un proyecto que corresponde a 4 años, es decir, a toda la legislatura que ellos tienen. Se presentan, se enseñan, se piden. Y luego, pues eso, lo que os ha dicho Yolanda, como no tenemos ni voz ni... Pues tenemos voz, pero no nos dejan votar. Pues bueno, luego ellos hacen lo que quieren. Es decir, preparan una Auxoquí de Plana que les gusta al de la línea azul, al de la línea más de derechitas y al que quiere menos al barrio. Algunas veces sí, algunas veces coincide con el barrio, pero muy pocas veces. En el nuestro, pues luego hablaremos de muchas cosas que estamos pidiendo y exigiendo, porque creemos que son correctas que se pidan. Eso es una Auxoquí de Plana. A Irala, en obras menores hay alguna cosita. En proyectos grandes hay sobre todo accesibilidad. Igual algún día nos la hacen, pero bueno, son 4 años, llevamos 2. Gracias. Esto era un poco igual lo de... pues el último punto que queríamos comentar de esa octava asamblea de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que os acercamos ya desde el domingo pasado. El punto este de los consejos de distrito lo queríamos dejar porque se nos quedó en el tintero el domingo pasado, pero veíamos que era importante comentarlo porque al final es el único instrumento que tenemos las asociaciones de vecinos para trabajar directamente con el ayuntamiento, pero todas juntas, ¿no? O sea, por barrios, eso, por distritos, ¿no? Por distritos, sí. Y bueno, que al final es un instrumento que llevamos toda la vida debatiendo si es una buena herramienta o no es una buena herramienta, pero que es la única opción que tenemos ahí ahora mismo de palabra, porque no de voto. Así que por eso queríamos hacer un inciso puntual. Y nada, antes de pasar al segundo punto, nos pone Amaya un poquito de musiquita y pasamos al segundo punto, que sería el Bilbao Ría 2000 con el soterramiento de las vías y la situación del Colegio Gallo Gorria. Ok. Después de este pequeño inciso musical, con este nuevo tema, que es, como ha dicho Anne, pues la reunión que tuvimos el pasado miércoles día 5 con Bilbao Ría 2000, un poco también con una pequeña representación municipal. Y bueno, pues en esta reunión revisamos unos cuantos puntos que habíamos solicitado por parte de la Asociación de Vecinos, por parte de la escuela, por parte del IES de Escurce, puntos que eran pues solicitud de mejora del tráfico por Irala y de la mejora de la calidad de vida mientras dure el periodo de obras, que como hemos dicho en nuestros programas y como sabréis por otras vías, pues va a ser largo, va a ser como de unos 36 o 40 meses, en fin, muy largo, durante años. Concretamente, las medidas que se solicitaron, bueno, pues por no decir todas, la mayoría han sido escuchadas y la mayoría van a ser tenidas en cuenta. Como por ejemplo, de lo más sangrante era la instalación de algún semáforo en la calle Escurce, el final de la calle Escurce y a la entrada en la escuela. El semáforo que había fue tapado, después vuelto a poner en acción, después otra vez tapado para poner uno nuevo en diagonal. En la misma línea que habían pintado un paso de peatones amarillo, que no era muy, que visualmente no era, pues no era eficaz, no se veía. En fin, este semáforo se ha puesto en diagonal y está coordinado con otro inmediatamente seguido, un par de metros, y parece ser, bueno, efectivo, porque bueno, pues un semáforo pues siempre regula mejor que un paso de peatones que se ve mal. Otros puntos revisables pues son un paso elevado delante de esta confluencia de donde empiezan las obras. Este paso elevado se hará después de Navidades aproximadamente. Nos comentaron en Milenio 2000 que los contratistas de la obra pues tienen vacaciones navideñas, entonces todo será después de Navidad, y que este paso elevado va con un material que se llama aglomerado, una cosa así, que no puede ser puesto con el suelo húmedo. Entonces, que tengamos un poco de paciencia, porque lo que es después de Navidades puede ser un poco más si las lluvias continúan y continúan y continúan. Este paso elevado sería de las cosas más que nos aportaran más seguridad a la zona, porque hace que los coches realmente frenen físicamente, no con un semáforo que les debe hacer frenar, pero quizá no lo hace. Otro paso elevado sería colocado en la entrada de la calle Batalla de Padura, donde acaba el tramo de la digamos de la más gordo de la obra. Ahí solicitamos un semáforo y nos contestaron que no estaba en su mano poner, porque el semáforo que se ha puesto ahí es provisional, entonces ellos no pueden poner otro ahí, es algo que tendría que poner el ayuntamiento, y como allí no estaba representado el propio ayuntamiento, pues dijeron que no iba a ser. Lo solicitamos encarecidamente, pero va a ser que no. Dos pasos elevados, uno a cada lado del paso provisional de la obra. Otras pequeñas cosas que pedíamos era la instalación de una acera paralela a la obra, a un lado de la valla, porque ya el paso de la gente es real, la gente está pasando por ahí, es un paso peligroso que no se debería hacer, que hacemos un llamamiento a la gente que no pase, porque realmente es hay poca visibilidad, es peligroso, pero la gente sigue pasando. En fin, después cuando se retomen las obras después de Navidad, pues se cerrarán unas zanjas que hay en el interior de la obra, por las cuales ahora están metiendo pues el gas y la luz y otros servicios, y cuando se cierren se podrá retranquear un poco la valla y ahí construir una acera, pues que va a ser una acera de algo más de un metro, una acera que esperemos que sea maja. Otras cosas que se le solicitó, pues la presencia de la policía municipal. Son casos que Bilberri 2000 no tiene competencia y que, bueno, igual transmitía el ayuntamiento. Esta presencia de la policía municipal la hemos pedido también nosotros por el registro, por el Consejo de Distrito. La ha pedido la directora de la escuela Gallo Gorría, se ha pedido por varias instituciones. Y bueno, la realidad, bueno, cuando empezaron las obras vino una policía municipal, estuvo 2 o 3 días, desapareció. Esta semana ha vuelto a aparecer, pero nos tememos que sea una cosa de como un poco de quita y pon. Entonces nosotros vamos, eso sí que vamos a dar la chapa mogollón para solicitarla, si hace falta, todos los días, porque aunque sea solo en ese fragmento de 9 menos 10 a 9 y 5 de la mañana, es poco tiempo y creemos que aporta muchísima seguridad a la zona. Otras medidas que se pidieron, ya que no competen propiamente a Bilbao 2000, sino a las escuelas y al grupo escolar que hay entre el IES y la Escuela de Gallo Gorría, son la apertura de una puerta que comunica al IES con la escuela y que facilita el paso de todos los alumnos y padres que vienen por la zona por la calle Escurce, por la calle Jaén. Ese paso pues les haría no tener que dar toda la vuelta a la obra cada mañana. Pero bueno, parece que hay en este momento ciertos problemas. El IES no da su permiso a que se pase por ahí porque lo considera quizá un tanto peligroso, porque ser el paso que hay ahora un poco provisional y cree que que bueno, que no hay ningún demasiado problema en que lo transiten sus alumnos que son más mayores, y podría haber algún problema en que lo transitaran pues niños más, más pequeños. Entonces, de momento, a la espera de una reunión que se va a realizar el día 20 de las dos instituciones educativas, y con lo cual, y después de la cual nos han dicho que nos llamarán, pues de momento esa puerta no se va a abrir. Y bueno, también se solicitó, ya por último, que se retirara o se hiciera algo con el material de obra almacenado en la parte alta de la escuela. Un material que a simple vista nos parece peligroso, porque la parte alta de la escuela, para quien no os conozcáis, es una especie de pendiente, un monte que está en pendiente. Entonces nos parece que ese material, entre algunas cosas, es redondo y podría rodar. Ellos dicen que está bien sujeto por los árboles, no lo dudamos, pero a simple vista aparentemente parece peligroso. Nos dicen que ya está revisado, porque en primera instancia iba a estar más abajo, ocupando más espacio, y ya lo han reducido, que es imposible reducir más porque no tiene más sitio donde guardarlo. De todas formas, hemos pedido que le echen un vistazo y que aseguren a tope las medidas de sujeción de ese material. Y bueno, esto sería un poco todo. Después que, bueno, pues para terminar, en definitiva, la obra va avanzando y quizás en 3 meses se pueden cerrar unos 55 metros de obra, pero en todo caso no se abriría el paso de esa obra, porque dentro de la obra quedarían unos desniveles que serían muy difíciles de salvar para el público. Entonces, bueno, pues de momento ahí tenemos obrita para rato. No, os estaba diciendo, para todos los que estáis en oyéndonos, tenemos obra para rato, vamos a sufrir cosas, pero pensemos no en lo malo, digamos, o lo pesado que puede suponer la obra, sino pensemos en las grandes maravillas que vamos a poder hacer en esas zonas con el nuevo proyecto, con un proyecto de avenida, con un proyecto de contacto con otros barrios, con algo que nos agrade. Busquemos lo positivo. Gracias. Y dale, con gracias. Seguimos con el programa de hoy. Os recordamos el número de teléfono 94 421 70, en la Irola Irratia, en la 107.5 de tu FM. Y nada, esto es Ir a la Berría, el programa de la Asociación de Vecinos del Barrio. Vamos a pasar al tercer tema. Vamos a felicitar a Maya también, que está haciendo hoy la mesa. Sí. Está de técnica aquí de... Osondo, Soriona, que lo estás haciendo muy bien. Y nada, el tercer tema lo vamos a hacer con María Jesús, con María y con Yoli, y nos van a comentar un poco las novedades sobre las obras de las plazuelas de aquí de Jaro de Arana. Ahí vais. Bueno, ahí voy, sí. Bueno, yo lo conté el otro día, lo vamos a recordar brevemente, y luego ya María se encarga de las buenas o malas nuevas, de cómo se está moviendo eso. Bueno, pues os recordamos que aquí en Jaro de Arana había un problema de accesibilidad, por el cual 110 familias, pues bueno, tenían muchas dificultades para salir y comunicarse y pasear, bueno, para salir de su casa, ¿no? y que, bueno, que el ayuntamiento lo sabe, pero que, bueno, pues que hay una persona que no firma, entonces no hay un consentimiento unánime y entonces no, el ayuntamiento dice que eso no puede ir adelante porque no hay unanimidad. Sí, y luego los vecinos dicen que es el ayuntamiento y el ayuntamiento dice que son los vecinos. Y bueno, y María Jesús ahora os cuenta un poquito el estado actual de este tema, ¿no? Hombre, no mucho más que añadiros. O sea, el mes pasado os contamos ya todo lo que era el proceso. Lo importante, digamos, es que dentro de la asociación hemos intentado contactar con todas las personas afectadas, con la persona que no firma, con el ayuntamiento, con las administradoras, etcétera. Y hay que reconocer que queríamos que estuviese aquí hoy presente el miembro de la asociación que más ha trabajado con el tema, Zulaika, pero está de vacaciones. Hay que dejar que la gente también disfrute de su tiempo libre. Y entonces, pues lo recuperaremos cuando vuelva. Deciros que el trabajo ha estado muy detallado, muy buscado, muy estudiado. Y lo que hemos podido obtener, y esa es la noticia, es que la prensa hable de ello. Si habéis visto la prensa de ayer, justamente hay una hoja en Ciudadanos en la que se habla de qué nos ocurre, se habla de qué dicen que han podido hacer o no han debido hacer, y se habla de que, señores, nosotros vamos a seguir luchando por ello. Vamos a seguir luchando presionando al ayuntamiento, vamos a seguir luchando interponiendo las demandas oficiales que haga falta. Vamos a seguir luchando porque son 110 familias. No estamos hablando de una persona o dos, que es importantísimo. Todos los seres humanos somos importantes. Pero mucho más importantes son 110 familias que no tienen los accesos adecuados en una ciudad en la que, según puso también la prensa hace poco, habíamos ganado el premio a la accesibilidad en Bilbao. Pues hombre, a nuestro barrio no ha llegado. Sí, la verdad es que es contradictorio, es vergonzoso, es de recibir ese premio y estar como estamos este barrio, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que cuando los jurados pasan a controlar y ver qué pueden hacer, pues les presentarán otras cosas, y lo que le presenta está muy bien, y como está muy bien, pues todo el mundo contento. Bueno, lo importante para nosotros, ha aparecido en la prensa, con lo cual darle publicidad es bueno. Los vecinos están bastante unidos. La respuesta que dice el periódico, creo recordar, es presentar toda la situación, que ya la conocemos, y la respuesta que da el ayuntamiento es que, ostras, pero si es que desde el año 2000 estoy intentando hacer algo con ustedes. Si yo, Fran Viñez, que soy el responsable de esto, y él da su nombre, no lo doy yo por especial, por nada, yo que llevo eso desde que entré en el ayuntamiento en el 2000, lleva 12 años trabajando, por lo visto, he tomado ese tema. Y lo he vuelto a hacer en el 2007. Y lo he puesto en el Ausoki de Plana, que os hemos dicho antes, que es el dinero que se va a usar en una legislatura, en la legislatura anterior. Y lo pongo en el Ausoki de Plana de este año, pero es que ustedes no me firman. Y bueno, pues entonces lo que nosotros le decimos es, hombre, si el ayuntamiento dice azul y si los vecinos dicen rojo, ¿por qué no nos sentamos en una mesa los rojos, los azules y alguien que haga de árbitro? Y en la prensa decía un señor, hombre, si esto lo hablamos con Azcunar, seguro que resuelven en una patada. Pues igual hay que decirle que esté él. Eso ponía la prensa, yo me limito a lo que pone. Bueno, menos Caperucita. Eso ponía la prensa. Pero yo digo, pues juntémonos afectados, ayuntamiento, y no sé si la asociación de vecinos es suficiente árbitro o no, pero si no, que se busquen otro. Pero sentémonos todos. Si es que tan difícil es ponerse de acuerdo. Pues parece que sí. ¿Qué más podemos hacer? Pues os tendremos informados. Por ahora estamos ahí. Bueno, yo les recomendaría a los interesados que ellos tienen la principal capacidad a la hora de resolver. Entonces yo les recomendaría a los afectados que hicieran un poder. Claro, como decía un amigo mío de broma, pues la verdad es que si a él no le importa, a mí menos. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Pero bueno, es que la ayuda sale cuando lo movemos, y si los interesados no, las personas interesadas no somos capaces de, pues también pedirle al vecino, pedirle a la institución. Pero igual ahora cada vez más, ¿eh? Porque al final los vecinos de las plazuelas de aquí de Jarao de Arana, pues igual hace años no era un tema tan importante porque todo el mundo tenía movilidad, te podías entrar bien, pero bueno, cada vez más la gente se hace mayor y necesita que arreglen las plazuelas ya sí o sí, porque es que es una vergüenza, no puedes entrar a... O sea es imposible acceder con ni con una silla ni nada. Yo creo que se han habituado tanto, son tantos años viviendo en esas condiciones, sí, que yo creo que de alguna forma, que sea inconscientemente, se piensan como que no tienen derecho o que nunca va a ser, ¿no? Pues yo creo que eso es un tema que se va a conseguir arreglar, yo creo. Yo también. Esperemos. Sí, yo también pienso que sí. Pues nada, ya nos va quedando poco tiempo de programa, nos quedan 5 minutillos y nada, queríamos comentaros cómo había ido la jornada del mercado de invierno de ayer, la Soka Neguko Asoka Iralan, una especie de Santo Tomás chiqui que quisimos hacer en el barrio de manos de la Jaiba Chorde y nada, pues se hizo en la plaza del Chale de Hiedra, abajo, en la parte del casco viejo de Irala, y vinieron 23 puestos, casi eran puestos de artesanía, también había puestos de... Sobre todo de alimentación, sí, pero también había rollo de artesanía, por sí, esto de las navidades, el olenchero, y bueno... Y luego pusimos la chosna de la comisión de fiestas y nada, pues al final el tiempo acompañó porque durante el día a la mañana hizo solecillo y no llovió, que eso es suficiente. Y bueno, pues no nos acercaron tantos vecinos como teníamos pensado, pero también es un día que hubo muchas cosas en Bilbao. Y bueno, pues al final, pues como a todo no se da, pero yo creo que la gente que vino lo pasó bien, pudo comprar cosas de calidad. Sí. ¿Qué cosas había? Había de todo. Calidad-precio muy buena, sí, la verdad. La relación calidad-precio estupenda. Y yo, bueno, que soy una enamorada de la comida así de puestitos, porque a mí me gusta comprar relacionándome. Esto de ir al supermercado no me gusta. A mí me gusta comprar comida y de paso, parece que has hecho amigos y amigas, porque es verdad, ¿no? Y pues yo compré casi de todo, hasta que se me acabó el presupuesto. Compré una ristra de ajos enamorada. Qué preciosidad. Y luego, como los de invierno, porque luego me explicaron, los de primavera no te duran mucho, pero es que los de invierno aguantan muchísimo. Tienes los colgados ahí en un choquito de casa, que da igual, que se vea. Estaba el puesto del bacalao, había un castañero. Sí, el bacalao, exquisito. Había un castañero y guapísimo el chico. Sí. Por cierto. La verdad que es que yo no compré castañas porque es que son así como muy potentes de propulsión luego. Pero el castañero sí, estupendo. Y la peatonal, yo creo que le dio mucha vida también a la zona de abajo, un día diferente, un sábado diferente también para el barrio. La zona peatonal estuvo bien de gente, pues tomando unos tragos, se juntaron las familias. Yo creo que estuvo guay. Igual no tanta gente como pensamos, pero también cuando hablas de un Santo Tomás, pues piensas en el Santo Tomás de Bilbao, en el del viernes que viene, que es como la marabunta. Tampoco vas a tener toda esa peña en el barrio, que piensas que vas a tener tanta gente, pero es que es lógico que no venga tanta gente. Y bueno, también es la primera convocatoria. Santo Tomás lleva ya muchísimos años y parece que es obligado. Es la primera edición. Es la primera. Sembrando para luego recoger. Eso es. Y el año que viene seguro que será mejor. Yo creo que estuvo bien. Yo ya me cogí mis cositas. Sí. También. Y luego, bueno, pues de lo que eso, pues aprender para hacer mejor las cosas que igual no hemos estado bueno, no hemos estado muy, muy acertados, pues aprender. Y seguro que el año que viene pues nos sale será muchísimo mejor. Seguro que sí. Y eso. Estoy contenta. Bueno, pues lo dicho, que os hemos comentado ahí el mercado Neguko Azoka del barrio de ayer, que agradecemos a la Jaiba Chorde de Irala, a la Comisión de Fiestas, que se le ocurra todos los años, que nos hace tener días diferentes y que nos ha gustado mucho, la verdad. Y que agradecemos el trabajo que hacen. Que lo agradecemos mucho, que es que parece que todo se hace solo y eso es, y que es un esfuerzo estar allí a las 9 de la mañana, un día de invierno, levantando chosnas y trabajando por la cara para hacer feliz a la peña, así es. Y vale, qué mal pues, hablo, ¿eh? Para hacer feliz a la peña. Sí. ¿Qué expresiones tengo? Sí. De juventud, es la juventud. La juventud. Bueno, chicos, pues nada, que nos vamos a ir yendo, ¿no? Con este precioso, es que lo tengo que decir, con este suite de cello de Bach y esta cosa preciosa que nos ha preparado María Jesús, pues nos vamos. Agur. Hola, María Jesús. Hola. Hola, gente maravillosa, escucháis la radio. Un domingo más os hemos acercado eventos de nuestro entorno, noticias que por su importancia no aparecen en los periódicos y que sin embargo endulzan nuestros días y nos ponen una sonrisa en los labios. ¿A qué os suena raro? Pues bien, hoy y recordando que estamos en diciembre, ¡uf, qué frío! Vamos a introducir algo de ilusión, lo llamaremos trocitos de turrón. Ahí va el primero, pero es necesario que se propague y eso es labor vuestra. Irala no está dormida. Ayer celebró su primer mercado de invierno, os acabamos de hablar de él, en la plaza de su casco urbano. ¿Qué? ¿Qué es eso del casco urbano? Pues dicen las gentes sabias que la única, repito, la única plaza de nuestro barrio, el lugar de encuentro que debemos promocionar, recuperar, darle vida. ¿Se te ocurre algo para ello? Y seguimos, segundo trocito. Cine gratis todos los domingos. A las 19:30, 7 y media de la tarde. ¿Qué dónde? En Egoechea, Medina de Pomar 9. Nos lo ofrece Isarbels. Por cierto, se aprende mucho y bien en los comentarios después de vista la película. A veces surgen coloquios interesantes. Y un último trocito para no cansaros. Vivid la Navidad con la alegría de la infancia. Volveos peques y reíd, reíd sin parar. Reíros de vuestros problemas, de vuestros dolores, de todo lo que os oprime y os subyuga. La risa actúa como el bálsamo maravilloso que todo lo cura. Probad y ya me diréis. Despedid el año puesto que nos volvemos a ver en enero. Hasta enero. Agur, Eguberrión. Agur, Eguberrión. Pues nada, os dejamos en la Irola, en la 107.5 de vuestra FM. Y nada, que esto ha sido el programa de la SOCI, hasta el año que viene y que el año que viene nos llaméis un poquito para contarnos cosas. Sí, por favor, que no nos lo tengamos que suplicar, que no nos gusta suplicar. 94 421 70 60. Venga, agur, Sorionak.